puedo creer que este luto es de verdad. Que un paso al sol rinde oculto al caminar. Puedo sentir que el momento es de verdad. Que un paso es miel dependiendo quién está. Puedo sentir que el momento es de verdad. Que un vaso es miel dependiendo quién está o quién se va. No, no, no, no, no. Y llega la brisa de los cuentos sabatinos. Griten Palermo, se ha llegado un zorro amigo. Y si supimos de ir, fue por la diversidad. No existió condición que nos supiera domar. Y si supimos reír, fue por la diversidad. No existió condición que nos supiera domar. Y yo no miento, hermano, si mi voz no se ha gastado de gritarle al mundo cuánta gente está sembrando hoy. Y yo no miento, hermano, si mi voz sigue en el pasto, que aún seguimos de piel, que aún seguimos de piel. Hoy yo no miento, hermano, si mi voz no se ha gastado de gritarle al mundo cuánta fiebre está sembrando hoy. Y yo no miento, hermano, si mi voz sigue en el pasto, que aún seguimos de piel, que aún seguimos de piel. Hoy yo no miento, hermano. Y yo no miento, hermano, si mi voz sigue en el pasto, que aún seguimos de piel, que aún seguimos de piel como ayer, como ayer.